La delegación del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, encabezada por Víctor Grange Beire, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, llegó por vía aérea a Pyongyang el día 7.